Desde la ciudad de Buenos Aires transmite AM690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta. Lo que sucede en la capital federal lo tenés en La Ciudad con Vos. Yo vivo en una ciudad. Idea, producción general y conducción, Carlos Pampillón. Donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín. Entre todos podemos ganarle a la gripe. Para prevenirla, recomendamos lavarte las manos varias veces al día con agua y jabón, cubrirte con el antebrazo si toses o estornudás, y ante la presencia de fiebre o dolor muscular, consultar al médico. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/salud o llama al 147. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Aquí comenzamos una nueva emisión de La Ciudad con Vos por AM690K24 en radio. La semana en la que dijeron que había terroristas, se venía preparando el tema, parece como que había terroristas en la Argentina que iban a poner bombas por todos lados, y eran dos perejiles que desde la PlayStation de la casa mandaban tweets diciendo que iban a hacer volar algunas diferentes cosas en la ciudad de Buenos Aires, incluido el presidente Macri. Bueno, hoy nos estuvieron entreteniendo todo el día con esta situación, y los medios te decían cuáles eran los objetivos de estos tuiteros. Y te decían, iban a volar la casa de gobierno, como si fuera cierto, te lo decían. No es que, a ver, si se dieron cuenta los medios de comunicación, todos, de punta a punta, TN, C5N, América, todo, de punta a punta. Ya sé que sábado por la tarde no hay mucho para hablar. Ni siquiera tenemos mucho fútbol. El único fútbol que hubo, perdimos ayer con Santa Marina de Tandil, Nueva Chicago, así que mejor no hablemos. Pero, ¿no se dieron cuenta que era mentira, que no había atentados, que era falso todo? Entonces, ¿para qué hablan de los objetivos que tenían los supuestos atentados si es falso? Entonces, le quieren mostrar mayor gravedad al tema, déjense de broma, ya está. Son dos perejiles que no se la tienen que llevar de arriba por salames, porque generaron, alguien se lo habrá creído, alguien, el Estado gastó dinero para investigar, una jueza tuvo que intervenir, que se la banquen, que se la aguanten las que les toque. Ahora, seguramente no les podés avisar que les vas a hacer un allanamiento. Y le entraron y le rompieron la puerta. Y si vos no sabés quiénes son todavía, aunque a mí me parece que antes de ir ya sabían exactamente que eran dos perejiles, porque si no, estamos hablando de una flojedad importante de la inteligencia argentina y de la justicia argentina, porque si no lo sabían ya antes de llegar, pero supongamos, le rompieron la puerta, luego le destrozaron la casa. Por esto tienen que rever un poquito la forma de revisar, ¿no? La policía, salvo que los manden a hacer eso, no sé. Pero bueno, allí está la cosa. El presidente Macri estuvo por la mañana en la Sociedad Rural Argentina, después de muchos años. El último presidente que había estado allí fue Fernando de la Rúa. Ninguno del gobierno kirchnerista, ni Cristina, ni Néstor Kirchner, estuvieron en las presentaciones de la Sociedad Rural. Y Alfonsín estuvo allí. Bueno, Menem era un invitado de honor, lo mismo que ahora es Mauricio Macri. Alfonsín lo abucharon, lo insultaron. Le gritaron de todo, y Alfonsín se les plantó adelante y les dijo: esos son los que se morían de miedo debajo de las camas durante la dictadura, o algo así por el estilo, ¿no? Porque fue muy flojito Alfonsín, porque le debe haber dicho: muchos de esos son los cómplices de la dictadura, sobre todo los que organizan los eventos, más allá de los giles que vamos a ver las vaquitas, ¿no? Que no tengo nada que ver con eso. Pero bueno, así están las cosas. La inflación sigue caminando fuerte, no aparecen las inversiones, ni la lluvia, ni siquiera paraguas. Todo sigue complicado, el desempleo se sigue profundizando, no se genera empleo, las importaciones se abren libremente, ahora se puede comprar todo puerta a puerta, traerlo de China, de Estados Unidos, de donde vos quieras, que por chauchitas lo tenés acá y mucho más barato. Entonces te dicen: ¿por qué en China es más barato que acá? Y porque en China comen arroz y acá queremos comer asado, queremos comer vacío y lomo, que no le gusta el chévere. Entonces, las cosas no pueden valer lo mismo, porque si tenemos o teníamos los mejores salarios de Latinoamérica y de muchos otros lugares del mundo, entonces cuando ese salario se lo pagas al obrero textil, es imposible que esa prenda cueste lo mismo que cuesta en lugares donde hay trabajo esclavo o donde la gente tiene salarios realmente miserables. Así que, en ese sentido, las cosas no han cambiado demasiado en estos meses, salvo este camino de liberalización, del neoliberalismo económico, que está profundizándose cada vez más en la Argentina. Cuando volvamos, vamos a estar hablando, por supuesto, de la Ciudad de Buenos Aires, toda la información. Tenemos una nota de Braulio Rodríguez con la Asociación de Amigos del Tranvía, Aquilino González y Franklin Romero, porque cumplen 40 años desde la fundación de esta asociación de un medio de transporte que ya no existe, por supuesto, en la Argentina, salvo alguna cosa parecida como lo que es el premetro, ¿no? Podríamos decir que lo más parecido a un tranvía que hoy en día tenemos funcionando en Buenos Aires. Y quizás en algunas ciudades donde está el trolebús todavía con los cables y las guías que van a la electricidad en forma aérea, podría ser algo más parecido a eso también. Pero, ¿qué hora es? Es la hora 20:12 minutos. Está fresca la noche, pero no tanta, ¿eh? Temperatura actual, 13 grados. Ya volvemos con toda la info de la Ciudad de Buenos Aires. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejas un medio digital, del 1 de julio al 30 de septiembre está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicacion social/registro de medios vecinales. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Continuamos aquí en la ciudad con vos. Estamos por AM690, K24 en radio, nuestra página de internet para que escuchen online, www.am690.com.ar, los teléfonos 4642-5533, 4642-5315. Algunas informaciones para los pibes que están terminando las vacaciones de invierno, y les queda como para ver, por ejemplo, mañana Risas de Invierno, una obra de teatro, a las 14:30 horas en el Adam Buenos Aires, por ejemplo. Algunas de las cositas que quedan para ver, aparte de muchas actividades en todas las plazas de la Ciudad de Buenos Aires, incluido aquí en nuestro barrio de Mataderos, en la Feria de Mataderos, la Plaza de Ledania del Parque Alberdi y la Plaza Seca frente a la Comisaría 42, en todas actividades libres y gratuitas para que los pibes vayan despidiéndose de la vacación de invierno y que vuelvan a la tarea escolar rutinaria. Un poquito de lo que tiene que ver entonces con informaciones en la Ciudad de Buenos Aires. También hablemos del arte en barrios, que cuenta con más de 80 talleres de oficios culturales, periodismo musical, producción cinematográfica, escenografía teatral, maquillaje artístico, diseño de proyectos culturales, producción de eventos, grabación y producción artística, producción de radio, iluminación escénica y sonido en vivo, musicalización, danza callejera, ritmos con reciclados, humor ambiental, pintura y cerámica, serigrafía, entre muchas otras actividades. El programa Arte en Barrios busca potenciar el desarrollo de oficios culturales ofreciendo capacitaciones y talleres artísticos a niños, jóvenes y adultos con el objetivo de reconocer y potenciar la diversidad cultural existente y formar artistas y especialistas en estos oficios que faciliten su inserción laboral presente o futura. Que perdieron todas las promesas que se van y los que en cualquier... Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa domina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad. Continuamos aquí en la ciudad con vos y ahora sí entonces vamos a escuchar a nuestro compañero corresponsal en esta noche de sábado de la ciudad con vos, por esta noche, Braulio Rodríguez, a la Asociación Amigos del Tranvía, Aquilino González y Franklin Romero, 40 años de la asociación.

que los medios comunitarios, alternativos y populares consiguieron una reunión con el presidente Lenacom, ya que no les era concedida una entrevista. Hubo una movilización el miércoles pasado y tras esto la reunión pactada para el día 5 de agosto. El espacio Interredes, que nuclea medios alternativos, comunitarios y populares, acaba de dar un importante paso adelante luego de meses de dilaciones y consiguió, a partir de la movilización del miércoles, una reunión para el día 5 con Miguel de Godoy, titular del Ente Nacional de Comunicaciones. La concentración frente al organismo tuvo como ejes principales el reclamo por el pago pendiente de millones de pesos correspondientes a los concursos del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, FOMECA, ganado por las organizaciones en 2015, y el cumplimiento de la ejecución del FOMECA 2016, que destina recursos para el sector, según lo establecido por la Ley 26.522. Esto es así. Todos los medios de comunicación pagan un mínimo porcentaje de sus ingresos, muy mínimo, para un fondo que luego se destina al fomento de medios pequeños, comunitarios, cooperativos, sociales, de los barrios, de asociaciones civiles y demás, y que gracias a esos fondos se pueden equipar, se pueden capacitar, pueden generar proyectos periodísticos, etcétera, etcétera. Este año, a pesar de que la ley los obliga a hacerlos, hasta ahora no hubo un solo concurso, y tampoco el gobierno, el nuevo gobierno, ha cumplido con la finalización de los pagos que había comenzado el gobierno anterior de los concursos ganados anteriormente con jurados externos, todo muy transparente. Pero está medio parado. Luego de algunas horas de espera, mientras comunicadores, oyentes, televidentes, estudiantes y organizaciones arengaban con bombos y gritos y reclamos, salió Ever Martínez, director de Lenacom, para comprometerse a la reunión con De Godoy, presidente del ente. Un tema que también hay que resolver es el de Barricada TV, que está judicializado, y que una empresa de seguridad, Prosegur, usurpa una señal por la que transmitía Barricada TV, y el que está penalizado Barricada TV en vez de la empresa de seguridad que está en una frecuencia que no le corresponde, y también que se empiecen a concretar las incorporaciones de los canales comunitarios de que han ganado concursos de TV digital a la grilla de la TV digital. Cosas todavía que quedan muchas por hacer. Escuchamos Memoria y ya volvemos con ustedes. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento. Justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150,000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil. Mientras escuchamos de fondo La memoria de León Gieti, va terminándose este tema musical. Estamos ya en unos instantes con el profe Musín desde Mar del Plata y el bloque de historia. Y hoy les contaba al principio que veíamos nuevamente un presidente argentino en la rural, y bienvenido, aplaudido, se puede, le cantaban siempre en la rural. Ya es muy antiguo lo de la rural, ¿no? Digo, cuando tienen un presidente afín a sus intereses económicos, lo aplauden, lo acompañan, y cuando tienen otro que no lo es así, o por lo menos no lo es tanto, lo insultan, lo vacilan por todos lados y tratan de desprestigiarlo desde ya. Digo, y hoy a esto hay que sumarle cómo activaron impresionantemente en las redes sociales, Twitter, Facebook, qué sé yo, con este mismo discurso que partía desde la Sociedad Rural Argentina, ¿no? Digo, para ser muy antigua la práctica, bastante modernos los muchachos. Pero de esto nos va a hablar el profe Musín, que dice que justamente en este título motivador que me envié, dice, qué modernos los antiguos. Qué modernos los antiguos. ¿Cómo anda, profe? Carlos, ¿cómo te va? Yo bien, ¿usted? Claro, vos hoy empezaste a hablar de los supuestos terroristas sí. De Pacotilla, ¿no? Y vos sabés que yo ya, antes de este hecho, que fue hoy, cuando yo preparo esta salida, voy armando, voy buscando material. Entonces, iba a hablar justamente de este tema dos días antes de que suceda, porque ya son, ¿cómo te puedo decir? El que conoce el ayer, conoce el hoy, Carlos. Entonces, yo te puedo decir, invirtiendo el juego de palabras, que modernos sean los antiguos, porque esto que se hizo, que aparece, que yo dos días antes de saber lo que pasó hoy, sabía que esto iba a suceder. ¿Por qué? Porque se está buscando lo que se llama el casus belli. Desde el siglo XIX, casus belli significa causa justa para la guerra. Desde el siglo XIX eso se legisló internacionalmente para que quedara en el ideario de toda la humanidad que solamente se podían hacer las guerras cuando había causas justas. Eso es una idea de un filósofo español, Francisco de Vitoria, que trató de ponerlo en el siglo 16 para que los españoles solamente atacaran a los indios en caso de ser atacados, no en otra situación, lo que se llama la guerra justa. Ahora, vos fíjate, se está buscando una causa para que Argentina, de alguna manera, entre subsidiariamente a la OTAN y tenga bases de la OTAN en nuestro territorio. Y esto se veía venir porque todos los discursos que estaba dando el presidente sobre el tema internacional justamente apuntaban a esto, que estamos desprotegidos, que el terrorismo está por todos lados, y por algún lado había que empezar. Este fue tan burdo que realmente causó gracia. Ahora, fíjate vos, me puse a buscar, los casos son miles, pero traté de buscar los que son así tragicómicos, que tienen algún toque para que el oyente que nos está siguiendo de alguna manera pueda esbozar una sonrisa. Fíjate vos que en la guerra púnica, en la época de los romanos, Cartago contra el Imperio Romano, que todavía era imperio pero con forma republicana, fíjate que los cartagineses en el norte de África, donde está Túnez hoy, los estaban pero sobrepasando con productos más baratos, y le copaban el mercado a los romanos. Entonces los romanos tenían que buscar alguna causa. Ya habían tenido guerras, pero había que darle el golpe final a los cartagineses. Entonces en el Senado romano vinieron los augures. ¿Se acuerdan ustedes que ya habíamos explicado que en el sistema romano los sacerdotes eran importantes porque ellos decidían qué era lo que tenía que hacer, si era bueno o malo, que se tome una medida, una ley? Entonces los augures, los sacerdotes, traen los motivos por los cuales hay que atacar a Cartago. Porque en las noches de Cartago aullan los lobos. Y el lobo es el símbolo de Roma. Entonces, los dioses están diciendo que Roma tiene que ocupar Cartago. Ahora, en Túnez, lobos, nunca hubo, y si hay ahora, será en el zoológico, porque no es zona geográfica de los lobos. Esa fue la causa de la última guerra púnica. Ajá. Otro caso, la guerra de la oreja de Jenkins. Repita. En 1738... Repita el caso ahí que salió con el discado y no lo entendí. ¿Cómo? Repita el caso que no entendí por el discadito ahí que salió arriba. Dijo, pues ¿sabés que se escucha muy mal, Carlos? Usted, claro, porque viene con algunos problemas la línea desde allí. Justo sonó la alarmita y no le escuché el título que dijo, el caso de la... De la oreja de Jenkins. Ahora sí. 1738, es atrapado un pirata Jenkins en las costas de lo que es hoy Florida, Miami, por los españoles que dominaban ese lugar. Y parece ser que en un dime y diretes, los guardacostas de España le cortan una oreja a Jenkins. Jenkins mete esa oreja adentro de un frasco, la lleva a Londres, se la entrega al rey diciendo que de la misma forma que le habían sacado la oreja a él, se le iban a sacar al rey de Inglaterra. Inglaterra le declara la guerra a España y así se hace presente. Vieron todas esas islitas que están, que hablan inglés, todas esas sí, que siempre salen con los Bahamas, con los temas de los fondos buitres, las Islas Caimán, sí. Grenada. Bien, ahí empieza a poner el pie Inglaterra porque supuestamente le habían cortado la oreja a un pirata de ellos que se llamaba Jenkins. La otra, en 1839, la guerra de los pasteles, en México, un francés dice que soldados mexicanos le entraron a la panadería y le robaron pasteles. Entonces el embajador francés pide una satisfacción al gobierno y le pide, ponele por 2 kilos de factura, le pide algo así como $60,000. Entonces el gobierno mexicano no aceptó y Francia le declara la guerra a México, la bloquea, la bombardea y se cobra $600,000 por los pasteles. Después, en el caso... Eran los pasteles verdes al final. Mirá vos, los pasteles verdes, sí, por los dólares. Fíjate vos, en 1897, un drama que todavía hoy paga Puerto Rico, Cuba, Filipinas, Estados Unidos había estacionado frente a La Habana un vapor, el vapor Maine, un acorazado de guerra. De pronto voló por los aires, sin tener las tropas españolas que estaban en La Habana poderío militar como para hacer eso. O sea, lo hicieron volar. Le declaran la guerra a España y se quedan con Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam por el acorazado Maine, y se quedan también con la ahora tristemente célebre base de Guantánamo. Ajá. En 1964, en el incidente llamado incidente Tonkin, Vietnam, la parte norte, había declarado una república comunista. Unas lanchas que no tenían nada que hacer, norteamericanas, dicen haber sido tiroteadas por gente de Vietnam del Norte. Y ahí empieza la guerra de Vietnam. Por supuesto que nadie estuvo enterado de ese tiroteo, pero empezó así la guerra de Vietnam. Y después, los dos casos emblemáticos, en 1915, un vapor de tipo el Titanic, que iba con pasajeros norteamericanos, es hundido y Estados Unidos entra en guerra contra Alemania. De la misma forma, en 1942, en Pearl Harbor, unos viejos barcos que estaban ahí sin tripulación y demás, son bombardeados por la flota japonesa, siendo que hoy los documentos prueban que estaba Roosevelt totalmente enterado que iba a suceder eso y los dejó vacío como cebo, cosa de tener el casus belli para poder declarar la guerra. Entonces, este hecho, que es una pavada de los chicos y demás, a mí me preocupa mucho, porque me parece que hay, como se retornó a los 90 en un montón de cosas económicas, se está volviendo a los 90 en esto de las relaciones carnales, y vos tenés muy claro, y todos los oyentes y todos los argentinos tenemos muy claro qué nos pasó cuando estuvimos en relaciones carnales con Estados Unidos y que nos metieron en un ojo de la tormenta que Argentina no tenía. Pensé que iba a decir que nos metieron otra cosa. Me asustó, profe. ¿Cómo? Que me asustó, pensé que iba a decir que nos metieron otra cosa. Ah, bueno. Porque hubo un presidente que dijo, cuando hay relaciones carnales ya sabés quién está arriba y quién queda abajo, ¿no? Sí. Bueno. Vos fíjate que las tenés, yo acá tengo una lista más inmensa, tenés las armas de destrucción masiva de Irak que nunca aparecieron, y no hay que olvidarse que en esos incidentes el presidente Carlos Saúl mandó tropas al Golfo, Argentina, claro, y a partir de ahí vienen los atentados. Es decir, Argentina, que ha tenido una tradición de neutralidad internacional, se ve metido en conflictos que no tienen nada que ver. Sí, yo te temo por esas mismas cosas. Y además, profe, digo, durante muchos años agitaron la cuestión del narcoterrorismo y siempre lo entendimos, en la Argentina, ¿no? Y siempre lo entendimos como una excusa para la persecución al militante político, básicamente. Porque enseguida lo iban a acusar de terrorista, de muchas cosas. Esas cosas no las han podido concretar, pues, entre otras cosas, porque en los 2000 comenzó todo otro ciclo político en Latinoamérica. Pero venía en camino a eso. Y hoy el mensaje de la ministra Bullrich en un momento dijo algo así como, le digo a todo el pueblo argentino que no les vamos a dejar pasar ninguna de estas cosas, dijo. O sea, casi una amenaza al pueblo, ¿no? A los salames que hacen estas cosas. Y en vez de, digo, porque en el gobierno, en los últimos gobiernos, del kirchnerismo, y siempre existió, lo que pasa es que Internet se dinamiza cada vez más, pero hubo cantidades, pero impresionantes cantidades de amenazas de muerte contra la presidenta. Le interrumpieron, por ejemplo, en el helicóptero la comunicación y le gritaban yegua, ¿recuerda? Sí. Yo no recuerdo tanto escándalo, digamos, en los medios de comunicación porque estas cosas ocurrían, y tampoco un gobierno que se dedicara a perseguir a esos tarados que amenazaban por Internet. Sobre todo cuando constatan que la amenaza es... No es una amenaza, es una estupidez, sino algo con posibilidad de concretarse. Vos fijate una cosa que es terrible, cruel, en lo que es la política internacional, ¿no? Vos decís, ¿cuántas vidas le ha costado estos atentados execrables desde todo punto de vista a Francia? Y siempre estas vidas llevan aparejado la entrada de Francia en lugares que nosotros no conocemos porque no salen en los diarios por el blindaje mediático, pero Francia está recuperando poderío colonial en el sur sahariano. O sea, los países que se encuentran al sur sahariano del Sahara, que son fueron baluartes franceses, con este asunto de que por ahí deben haber campos de entrenamiento, está ocupando naciones que fueron colonias de ellos. Y eso acá no se sabe, y yo tuve la oportunidad de verlo cuando estuve en Francia, en casa de la sobrina de mi mujer, lo pude ver en los diarios de ellos, que están recuperando colonias. Fíjate que el petróleo que hoy le ayuda a Francia a soportar las crisis energéticas, está sacado de Libia. Francia entró directamente en la guerra de Libia contra Gaddafi. Y hoy tratan de que no le vayan los refugiados que ellos produjeron. Claro, es que en realidad siempre que intervienen las consecuencias son mucho peores de lo que fueron a solucionar. Esos gobiernos eran de cada lugar, mantenían cierto orden interno y ellos van y los quiebran y terminan en los desastres que están terminando, ¿no? Yo sigo creyendo que hay muchas, muchas situaciones de autoatentado, Carlos. Muchas situaciones de ese tipo. Porque fíjate, un loco agarra un camión, mata a 30 personas, lo matan al loco. Otro agarra un fusil, empieza a tirar, lo matan. Nunca... Ninguno cae preso. Nunca lo agarran vivo, ¿no? Nunca lo agarran vivo. Sí, sí. Hay mucho de todo. El otro día escuchaba o leí algo que dijo la expresidenta, que cuando ella fue al Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? Pedían el apoyo mundial para apoyar, creo que se llama los guerreros, usted va a saber más del tema, ¿no? Los guerreros de la libertad, creo que le llamaban primero. Pedía ese apoyo para combatir a los supuestos dictadores de Medio Oriente, allí de Medio Oriente, de algunos países africanos y demás, ¿no? Y resulta que Argentina se negó, y toda Latinoamérica acompañó esos procesos de apoyo a quienes generaban esas revoluciones, y hoy esos guerreros de la libertad son los que se transformaron en el ISIS, o en el ejército islámico. Pero por supuesto. Ahora, fíjate vos la bobería, que antes de este incidente de hoy ayer, hubo un incidente con un ciudadano peruano que había sospechas, y el periodista que estaba narrando dice, no, pero él tenía un Corán, es decir, tenía el libro religioso, dice, pese a que era católico, tenía un Corán. Bueno, espero que no vengan a mi casa, porque yo tengo el Corán, tengo el Talmud, tengo la Torá, tengo el libro de Mormón, los testigos de Jehová. Usted tiene que estar en cana, viejo. Eso es lo que me va a pasar en cualquier momento. Y después me invita a su casa, me van a meter en cana con usted. Profe, están así las cosas, modernos y antiguos. toda la ensaladera. Nos vemos el próximo sábado. Hasta la próxima y saludos a todos. Abrazo grande. Bueno, cerramos un saludo a mi vieja, a mi mamá, a Perla, que está internada ahí en el Hospital Español. No sé si está escuchando en el programa, pero le mandamos un saludo igual, ¿eh? Chau, hasta la semana que viene. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlito Chaplin, aunque sin comisión.